is a bush for moving on. Ain't time, the sun's gonna shine on me nicely. One day, yeah. Sun tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom, looking for freedom. And I find it, cost me everything I have. Well, I am looking for freedom, looking for freedom. And I find it, may take everything I have. ¿Necesitas ese suspiro de criatura oprimida? ¿Necesitas esa amalgama de supersticiones que solo ofrecen una felicidad ilusoria? Las chicas y los chicos espabilados no se hacen ilusiones absurdas y no comulgan con las situaciones que las reclaman. Ahí siguen, cuestionan sistemáticamente la felicidad, desdeñan a quienes portan una conciencia desgraciada afín a la servidumbre. No se resignan a la consideración clásica que establece que el tránsito por la vida en la tierra es un sufrido valle de lágrimas.

A orillas del lago, los sueños de las chavalas se hielan noche tras noche. En los breves encuentros intercambian placer por dinero. Y cliente y servidora apenas son capaces de reconocerse amparados en la oscuridad, conscientes de su inmersión en una operación comercial. Los corazones, fríos y distantes, comprenden lo inútil de cualquier ensoñación, y si se miraran en el agua del lago, verían el reflejo de la tristeza de las cosas inanimadas. No verán juntos un amanecer, ni conocerán nada nuevo, pues nada surgió como un sueño. Thank you. violentas cargas policiales, injustificadas palizas a los manifestantes, disparos a bocajarro de pelotas de goma, son sin duda una estampa lamentable y vergonzosa que los ciudadanos llevamos sufriendo durante los últimos tiempos por parte de la policía. Policías que se ensañan golpeando a ancianos, mujeres y menores. A personas que se manifiestan pacíficamente en las calles, periodistas y bomberos que ejercen su trabajo, antidisturbios que persiguen a manifestantes incluso dentro de estaciones de metro, que entran en bares y casas para sacar a la gente a golpes y empujones. Torturas en comisaría a detenidos e incluso hace poco los Mossos causaron la muerte a una persona, apaleándola en la calle. Estamos hartos. Hartos de la violencia policial. Hartos de que los abusos policiales queden impunes. Hartos de la represión. Y de ser perseguidos por mercenarios al servicio del capital. La policía ha dejado de proteger al ciudadano para proteger al opresor, y es algo que no vamos a tolerar. Desde Anonymous queremos mandar este mensaje al Cuerpo Nacional de Policía y al Ministerio de Interior. Si la represión y el abuso policial continúan, emprenderemos las acciones que consideremos oportunas. Somos Anonymous. Somos Legión. No olvidamos. No perdonamos. Operación Policía. En marcha. Debisteis habernos esperado. Es un día más que no saben lo que hacer. ¡Sucia policía! ¡Sucia policía! Pero pronto encontrarás una nueva dimensión. ¡Sucia policía! ¡Sucia policía! Abre la puerta de Zeta y dicen que es aquí. ¡Sucia policía! ¡Sucia policía! Tu delito es ser un paquete, ya no puedes venir. ¡Sucia policía! ¡Sucia policía! Todos juntos, a la misma hora, comenzábamos a golpear los barrotes con cucharones de madera, con mangos de escoba, con taburetes, sobre todo con ollas y cacerolas, y estallaba la gran bataola porque todos golpeábamos, cada vez más fuerte, incluso los de los otros pisos que oían golpear y se ponían a golpear también ellos con nosotros. Y en aquel lugar cerrado, todas las celdas, todos los pasillos retumbaban en la noche. La cárcel parecía estallar, parecía que todo se derrumbaba, pero al final, cuando poco a poco los golpes terminaban, sentíamos una gran tristeza. Porque todos nos dábamos cuenta de que golpeábamos solo para nosotros mismos y para los funcionarios, porque la cárcel estaba en pleno campo, aislada, perdida en una gran extensión, vacía, inmensa, donde alrededor no había nadie que pudiera oírnos. Entonces pensamos que tal vez podíamos atraer más la atención haciendo antorchas. Las antorchas se hacían con trozos de sábanas anudados estrechamente y luego empapados en aceite. Y entonces también allí, a la hora fijada, en plena noche, todos encendían las antorchas y pasaban esos fuegos por agujeros de las rejillas. Pero tampoco allí había nadie que los viera. Así terminaba una novela de Nanni Balestrini que marcó mi juventud política. Se llamaba Los Invisibles. Hoy en Fora Apache hablamos de cárceles. Otro paseo, otra vez el frío en la cara, el paso lento y despreocupado, el recorrido cabizbajo, otra vez anclado en esos recuerdos que arrastran ecos de dolores vividos con excesiva intensidad. Ahora el chico piensa que se ha tornado alguien distante, que el miedo a sufrir le ha vuelto cobarde y se desprecia por ello. Un grito ahogado revela su súplica y su necesidad de compasión. ¿Comprenderá alguien lo vulnerable que puede llegar a ser alguien? Por hablar día igual. Luces muertas que se apagan, la ciudad despierta ya. Ella no ha venido, dime la verdad. Volveré a caminar entre la tormenta, bajo un cielo de cristal, cuando empiece a llover. Encontré un brillo siniestro, navaja de papel, apretando hasta los dientes, temblando al preguntar. No es mi noche, mala suerte, no tengo nada más. Ya puedes largarte, da gracias a Dios. Volveré a caminar entre la tormenta, bajo un cielo de cristal, cuando empiece a llover. Momento de cada momento, la corriente eclosiona en un sangrado contradictorio y nos afligimos por mostrar desnuda nuestra vulnerabilidad. En el momento de cada momento, en cada lugar, el carácter se vuelve a erguir incólume, la fuerza se recompone y volverán a agotarse irremediable en próximas andanzas. We'll be right back. Solo quiero bailar, deslizar mi cuerpo por la pista y seguir el ritmo elegante. No me interesa esa conversación. No estoy buscando seducir a esa chica. No me importa la catástrofe en curso. Solo quiero bailar hasta caer rendido. Dance to the music. Dance to the music. Dance to the music. Dance to the music. Cause if you dance to the music, the night will last. The night will last. The night will last till dawn. He drives a black Cadillac, whips and birds in the back. He drives a black Cadillac, whips and birds in the back. And if you dance to the music, the night will last. The night will last. The night will last till dawn. You can take a chance on love. And if you dance to the music, the night will last, the night will last, the night will last till dawn. Me pudre ir a comprar ropa. No me siento cómodo en una tienda. No comprendo cómo se fija el precio de las prendas. Me enfada desconocer el proceso productivo que está detrás de los pantalones que portan esos maniquís. Me fastidia la cortesía embaucadora del vendedor. Me repatea el cuidado calculado con que se presenta la ropa en escaparates y estanterías. Detesto la consideración social que llevan adscritas las marcas. Y me es brutalmente difícil encontrar algo que me guste. Me da igual que te aburras con ese imbécil o que ese otro te hiciera daño. Me da igual que estés aterrada por un posible despido, que sigas siendo tan débil, cobarde y caprichosa. Si la ciudad donde creciste sigue despertándote nostalgia, si has encontrado algo de equilibrio o si sigues estallando incontrolable, me da igual que me hicieras daño, que la cicatriz supure, que me abandonaras cuando te necesité, que no lo haya superado, que sea incapaz de volver a enamorarme, que me esté arruinando entre drogas, psicólogos y chicas esporádicas. Me da igual, debería darme igual. You make me feel under the hurt, and I'm hurt. And if I start a commotion, I run the risk of losing you, and that's worse. Ever fall in love with someone? Ever fallen in love with someone? Ever fall in love with someone you should have fallen in love with? Unless we find out once again, what a shame. And we won't be together much longer, unless we realize that we are the same. Ever fall in love with someone, ever fall in love with someone, ever fall in love with someone you should have fallen in love with. You make me feel under the hurt, and I'm hurt. And if I start a commotion, I'll only end up losing you, and that's worse. Ever fall in love with someone? Ever fall in love with someone? Ever fall in love with someone you should have fallen in love with? Someone ever fallen in love with someone? Ever fallen in love with someone you should have fallen in love with? Y hasta aquí el último programa de Ciudad Sin Límite. Camarada Tierrez a los mandos y al micro, recordando que a pesar de todo, Madrid amanece. Madrid amanece con ruido, con humo y oscuros borrones flotando entre nubes. Madrid amanece entre sueños perdidos, confusión y sorpresa latiendo en las venas. Y entre tinieblas de fiebre se abre paso la luz. Es como una resaca contagiosa y común que te vuelve a recordar que solo estás, que solo estás, que solo estás. En medio de tanta gente que solo estás. Hey, yeah. Oh, hey, yeah.